Otra noche que me arrodillo ante ti, Dios, para que me permitas hablar con abuela. Abuela querida, quiero que escuches mi desahogo, porque esto es lo que está pasando acá en este infierno, porque la tierra se ha convertido en un infierno y nosotros somos sus esclavos. Te amo, bendiciones. Ya van un par de años desde tu partida. Muchas navidades y no sana esta herida. Muchas oraciones, muchas las bendiciones que te envío hasta el cielo y te dedico mis canciones. Con estas simples letras te quiero expresar que las cosas que han pasado me dan ganas de llorar. La familia no está unida como lo estaba antes. El dinero y la codicia es lo que van adelante. El dinero va primero, luego lo material. Tercero la codicia, luego el particular. El amor y el cariño no se puede aparentar. Y mucho menos si el sentimiento ya no es real. Me resumí un par de cosas en esta introducción. Ahora quiero decirte pa' lo que vengo en la canción. Primero quiero decirte que ores por tu hija. Tu hija que es mi madre y para mí pues ya es la vida. Porque no ha estado bien estos últimos meses. Quisiera que se curara y que sus dolores le cesen. Que cesen los de ella, que paren los de mi pai. Te estoy hablando claro, te estoy hablando a la RAI. Segundo yo te pido que me ayudes los problemas. Que ayude a madurar, pero no me coja pena. Que me cuides de lo malo, de toda esa gente ajena. Que me cuidas de la muerte y hasta de una condena. Tercero, quiero decirte, abuela, que te amo. Son muchos los problemas, pero todos bien estamos. Déjate claro, tus bendiciones no son en vano. Si se meten con la familia, te juro, nos matamos. Sé que suena egoísta de mi parte hablar así, pero todos los de la familia siempre somos así. Quizás estemos separados por los inconvenientes, pero para los problemas todos estamos calientes. También quiero pedirte por mi criatura que venga saludable, sin problemas y bien pura. Quizás tú no entiendas por qué te pido esto. Quizás tú digas, Ángelo no me está siendo honesto. Pues te digo, abuelita de mi corazón, que estoy esperando un hijo y te lo aclaro en la canción. Te amo, te quiero, bendice a todos mis amigos. Bendice a los que quiero y a los que no están conmigo. Esta canción es una historia verídica. Lo que lamentablemente está pasando en muchas familias, que se dejan llevar por el dinero, el egoísmo, por lo material, sabiendo que el amor de familia es incondicional. Este es el dueño del perreo. 2015, vamos allá. Desde Cheneco Studio. ¿Qué más? Dímelo, Evol. Quisiera tenerte aquí para contarte mis problemas, pero no estás, no, no. Quisiera tenerte aquí para contarte mis problemas, pero no estás, no, no. Los quiero, mi gente. 2015, vamos allá.